Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Están escuchando Radio Almenara desde el 106.7 de la FM para el barrio de Ventilla o alrededores, o desde www.radioalmenara.net para el resto de la galaxia. Esto es El Mentidero. Si estás al otro lado, nos puedes escribir un correo electrónico al mentideroalmenara@gmail.com, llamarnos al número de teléfono 91315-1112 o pasaros directamente por el local de calle Magnolias 35. También estamos en Facebook y en Twitter. Hoy, aparte de las secciones habituales, vamos a tener una entrevista con David Sainz, director de la serie, webserie Malviviendo, que acaba, pues nada, en 2 semanas su último capítulo, y nos parece interesante el proyecto y hemos charlado con él acerca de su experiencia con esta serie. Es un placer decir otra tarde más. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Y buenas tardes, Sergio Benítez, allá donde estés. Sergio Benítez, te echamos de menos. Allá donde estés, ahí te se recordamos. Se me quiebra el corazón y todo de pensar en nuestro compañero, inestimable amigo, compañero de batallas, Sergio Benítez. No solo Sergio Benítez, sino todos los héroes caídos, ¿sabes? Héroes caídos. Marta del Amo, Aitor Montero, Ángel Toledo. Marta Díez. ¿Cuánta gente ha colaborado con El Mentidero? ¿Cuánta gente ha pasado por aquí? Sato Díaz. ¿Cuántas risas? ¿Cuántas informaciones? ¿Cuántas opiniones exageradas vertidas sobre estos micrófonos? ¿Y ahora quién quedamos? Nosotros dos, los originales. Miguel, nos hemos quedado sin amigos. Julia también estuvo un día. Un día. Hace muchos años. No sé quién más. Esté donde esté, haciendo bocatas de humus. Sí, esperemos que esté haciendo bocatas de humus, porque este fin de semana es el 11º Festival Almenara. Luego, al final del programa, diremos alguna cosita más, ya que no hay semióticas divertidas, pues hablamos un poquito del festival al final. Antes, tenemos, como siempre, el periódico del día de hoy o del día de ayer, según ustedes les parezca. Esta vez, el diario El País. Habíamos comprado las últimas semanas, después de la abdicación del rey, pues periódicos de derechas, y seguimos comprando periódicos de derechas como el diario El País, el periódico global. Y tiene un titular aquí a 5 columnas. El periódico global, que fue El País, el periódico global en español, luego fue El Periódico Global, dicen que pronto va a ser El País, el periódico, y pronto va a ser El País, un periódico. O El País, él. Él. Bueno, pues tiene un pedazo de titular, cinco columnas, que es un recurso que se utiliza pues cuando la noticia es verdaderamente importante. Eso nos enseñaron en la facultad. Noticia, cinco columnas en portada. Importantísima. Entonces es una noticia importantísima que dice así: el juez pide procesar a la infanta por su colaboración silenciosa. Yo tengo que decir una cosa. No entiendo muy bien el concepto del juez pide procesar. Porque el juez imputa, ¿no? O sea, sí, el juez imputa. Y procesa también, en todo caso. Sí. ¿A quién le está pidiendo procesar? ¿Por qué han utilizado? ¡A los tribunales! Pero es que no entiendo. ¿Qué pasa con la infanta? ¿Qué pasa con la infanta? Pues que el fiscal... O Rach. El fiscal está en contra de procesarla. Ah, ¿y por eso no se puede procesar? Sí, se puede procesar porque el juez ha dicho... Claro. No, se procesa y ya está. Entonces... El balón es mío, ha dicho. Entonces, o sea, quiero decir, ¿el país está dando a entender que esto es un caprichito del juez o cómo va esto? O algo por el estilo, no lo sabemos. Sabemos que el diario El País, el periódico global, debería ser el periódico global monárquico, dadas las ínfulas y cosas que ha escrito. Cortesanías. Y cortesanías que ha escrito acerca de la sucesión real. Y entonces se siente un poco dolido, ¿no? Que publicaba hoy un artículo en el que ponía Doña Cristina. Doña, Doña claro. Cristina se puede enfrentar a 16 años de cárcel. Bueno, pues oye, que los pague, ¿no? Como todo hijo, hija de vecino o vecina. La justicia es igual para todos, que dijo su papá. Exactamente. En el discurso navideño. Para mí me marcó muchísimo ese discurso de Navidad y esa frase pues tiene que llevarse a cabo. Bueno, la foto de portada es para la escritora Ana María Matute, que ha fallecido ayer. ¿Y cómo se nota a estas alturas que es el diario de ayer? Es el diario de ayer porque, por ejemplo, nos encontramos el mordisco de Suárez a juicio. Ya, Suárez, el jugador de fútbol, ya no el expresidente. Ya ha salido la sentencia, ¿no? Nueve partidos. Magdalena Álvarez achaca su dimisión a las presiones del gobierno. Ya ha habido unas cuantas declaraciones cruzadas más. Antes de fin de año haremos... habremos despenalizado el aborto, que dice Michelle Bachelet. Esto ya es una cosa totalmente pasada y ya se han oído las declaraciones por parte de la oposición post-pinochetista, ¿no? Es el periódico de ayer. Ya, deberían poner El País, el periódico global de ayer. Pero es que el papel es así. El nosotros que somos unos románticos y además hacemos el programa a las 8 de la tarde, pues ya no tiene ningún sentido este análisis de medios que hacemos, pero da igual. Porque es gracioso a su manera. Nos lo pasamos bien. Y pasamos hojas de periódico y ya está. Y contribuimos al PIB porque nos gastamos 1,30€ de media cada jueves y movemos la economía, que al final es lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, Michelle Bachelet en páginas 2 y 3, que esta extensísima entrevista con el titular que leíamos en portada, el aborto será despenalizado este año. Veremos, seguiremos con atención a Michelle Bachelet. De Chile hemos hablado en este programa. Bastante. Hemos hablado de todo. Hemos seguido fervientemente la elección de Michelle Bachelet como presidenta. Cierto. Por segunda vez no consecutiva. Búsquenlo en los archivos del mentideroalmenara.blogspot.com, que tuvimos una entrevista con el compañero Javi, que es un experto en política chilena, como todo el mundo sabe. Los neoconservadores reivindican su legado ante el caos en Irak. Aquí llegamos a algún asunto jugoso. Los ideólogos de la invasión de 2003 critican a Obama por retirar las tropas, ¿no? Esta gente quiere sangre, ya lo dijimos la semana pasada, ¿no? Nos encontramos con un panorama bastante peculiar en el cual se dan las siguientes circunstancias. Por un lado tenemos a Irak con los rebeldes, por otro lado tenemos la posición de Obama, que hasta ayer mañana abogaba por sanciones e incluso amenazaba con invasión o acciones militares contra Irán por su programa nuclear, y ahora nos encontramos con este ISIS, que es el Estado Islámico de Irak y el Occidente, o Irak y Siria, o Irak y la Gran Siria, o como quieran traducirlo ustedes, ¿no? Y entonces lo que comentamos la pasada semana es que ahora Obama se veía en la tesitura de tener que pedir ayuda a la Guardia Revolucionaria de Irán, de la República Islámica de Irán, pero aquí vienen los neocon, enterteneocon, ¿sabes? Que dicen en Estados Unidos. Y ellos reivindican su posición, que es: no te deberías haber retirado de Vietnam, de Irak. Claro. Y ahora estas son las perlas que tienes. No, no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver. Muy probablemente tenga que ver con que después de 2003 lo que se establece en Irak es un sistema bastante teocrático en el que se margina a una buena parte de la población, entre ellos los chiíes y entre ellos algunas tribus suníes ligadas a los antiguos gobiernos de Saddam Hussein. ¿Qué hace esta gente que se enfrenta a un gobierno de corrupción, se enfrenta a un paro galopante, se enfrenta a la violencia sectaria que ha azotado su región desde hace 10 años? Pues entonces le viene cualquier iluminado de turno, le da un poco de dinero, le da armas y dicen: pues allá que voy, a la batalla. Y entonces se genera el caos en un país como Irak, en el cual se están monopolizando para cuatro gatos puestos a dedo por una potencia extranjera de los beneficios de la explotación del petróleo en lugar de, digamos, yo qué sé, dinamizar servicios sociales, restablecer siempre, ¿no?, infraestructura. Pero bueno, en cualquier caso, aquí se plantan ellos y dicen, no, lo que tienes que hacer es... ni para ti ni para mí, volver a invadir Irak o algo por el estilo. No sabemos muy bien lo que pretenden los neocon intentando boicotear a Obama, igual que con el asunto de la deuda y de la recapitalización de los Estados Unidos, ¿no? De pobre Obama, no paran de boicotearle. No paran de boicotearle. Es una víctima del sistema. Esa minoría del poder legislativo le está pasando bastante factura a Bronco. Bueno, al-Maliki, que es el primer ministro de Irak, perdón, rechaza el gobierno de unidad, pone aquí también el país. Más cosas de internacional. Cameron, el primer David ministro Cameron. Británico, se queda solo en la batalla política por el liderazgo de la Unión. ¿Quién, por qué quiere liderar la Unión? ¿Qué es esto? ¿Quién quiere, por qué no vas a liderar tú, David Cameron? Pero si tú ni siquiera estás en el euro, David Cameron. Claro. ¿Por qué es lo que quieres hacer ahora con la Unión Europea, David Cameron? Tú quieres un pacto de libre comercio con los Estados Unidos a cualquier costa. Y no podemos... Dice también que los dirigentes europeos votan mañana a Juncker como presidente de la Comisión. No habrá sorpresas, ¿no? No será... Y lo dice así, votan mañana a Juncker, que pueden votar a Juncker como pueden votar a otros muchísimos candidatos. Lo mismo sale Tsipras. Lo mismo sale Pablo Iglesias. No, pero Pablo Iglesias es para el Parlamento Europeo. Claro. Que ya me he informado. Esto es para la Comisión. Ah, para la Comisión. Claro. Tsipras no va a salir, el pobrecito. Ya, y Pablo Iglesias tampoco. Tampoco. Bueno, pues nada, China envía a Taiwán a su emisario de más alto nivel político en 65 años, dice también. La visita llega tras las protestas estudiantiles por el acercamiento a Pekín. Y sale una foto ahí, un policía dice que inmoviliza a un activista y le está metiendo como los dedos en el ojo, ¿no? Muy curiosa la situación de Taiwán. Todo el mundo cree que Taiwán es un país. Cuando Taiwán en realidad no es un país, es China. Solo que otra China. Es China. Y ellos reivindican el control de todo el territorio continental de China. Es la República de China. Y luego está la República Popular de China, que es la que domina el territorio continental, pero también reivindica la soberanía sobre Taiwán. ¿Qué pasa? Existen estos dos sistemas, ¿sabes? Y entonces, solo son un país. Solo uno. Solo uno. En las Naciones Unidas, hasta el 70 y tantos, tenía representación Taiwán, China Taipei. Uh-huh. Y a partir de entonces, gracias a Nixon y que era coleguita de Zhou Enlai y de Mao Zedong, pues la República Popular pasó a tener su asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y en las Naciones Unidas como país representado. El caso es que hay un movimiento en Taiwán, y esto es lo realmente curioso, hay un movimiento en Taiwán que exige que después de tantas décadas, pues se conviertan ya en un estado independiente, no solo de facto, sino de derecho internacional. Y entonces China se opone a eso. China dice, Taiwán que sea China. Que sea China del Kuomintang y China fascista, pero que sea China, ¿sabes? Y que no juegue el Mundial de Fútbol. Y que no juegue el Mundial de Fútbol y que si juega las Olimpiadas la juegue bajo la bandera olímpica, que es como lo hace tradicionalmente. Y entonces en Taipei dicen, no, nosotros somos del Kuomintang y queremos ser China, pero queremos que Pekín caiga bajo el Kuomintang, ¿sabes? Joder. Y luego están los independentistas taiwaneses que dicen, pero estáis todos tontos, ¿sabes? Que llevamos siendo un país independiente de facto desde hace no sé cuánto. Y los estudiantes dicen, quiero derechos, y todo el mundo les da palos. Le mete los dedos en el ojo, como vemos en la foto. Y entonces envían a un emisario de la República Popular de China a la República de China para negociar acerca de cosas. Muy bien explicado. Página 12, el caso Urdangarín, que ya no es caso Urdangarín tampoco. Es caso también Infanta Cristina. Es el caso, no. La Infanta Cristina, un paso del banquillo. Aquí sale la Infanta Cristina, que ahora no es la hija del rey, ahora es la hermana del rey. Ahora es la hermana del rey. Cuidado, que esto es importante porque alguno con la inercia se equivoca y dice que es la hija del rey y no. Y entonces tendríamos un follón, ¿no? Madre ¿no? mía, ¿te imaginas? Incesto y bueno, y cosas así. Y tiene una hija mayor que él, ¿cómo? Claro, es una cosa un poco rara, pero bueno, Infanta Cristina, todo el mundo una sabe quién es. Una cosa es que sea aforado y otra cosa es esa. Pues aquí está, a un paso del banquillo, veremos si al final pues pasa algo. Y esto, que me parece más importante y que el foco tampoco se está centrando en esto, como en otras muchas noticias que suceden. La red corrupta se lucró ¿gracias a quién? Gracias al trato de favor de dos gobiernos del PP. Claro, ¡adiós! Claro, es que están aquí todos metidos en el ajo, pero nos fijamos nada más que la Infanta, que su culpa tiene y su responsabilidad con Hacienda tiene, pero espera. Los corruptores... ¿Quieres decir que el gobierno balear del Partido Popular estaba corrupto hasta la médula? Y el valenciano, que es más sorprendente... ¿Quién puede imaginárselo? Más sorprendente aún, el valenciano, ¿eh? Nadie se lo imaginaba. Nadie se lo imaginaba. Bueno, pues aquí le dedican muchas páginas, muchos gráficos, han tirado bien de recursos porque tienen un gráfico aquí, otro aquí con circulitos y colores. Y aquí hay una infografía con la figura fotográfica Doña Cristina, ¿no? Sí, como que está en rojo y verde, ¿por qué? Por un lado la están poniendo verde, ¿sabes? Y por otro lado está roja, ruborizada. Ya ves, sí. Aquí se preguntan, argumentos favorables a la Infanta y argumentos desfavorables. Pues resulta, hay 5 desfavorables... y 4 favorables. Así que nada, pues a la cárcel, ¿no? No sé. Yo qué sé. Supongo, yo. Así funciona la justicia infográfica. Hasta 6 páginas le dedica. La Casa del Rey muestra su pleno respeto a la independencia judicial. Dice aquí la Casa del Rey, del nuevo rey, o sea, de Felipe, que sale aquí con Leticia, que es la nueva reina. Y le veo como muy militarizado, ¿no? Le veo con el mismo uniforme que llevaba, no sé, sí. Franco. O Magneto, o Magneto, decía también. Sergio el otro día. Bueno, yo qué sé, la Casa Real que se encuentra con esto, se encuentra también con demandas de paternidad, que no sabemos si llegarán, porque hay hijos bastardos por ahí, sí, se encuentra, sí, con aforamientos en... Aforamientos express, porque no quiere hacer la prueba del ADN, no vaya a ser que le salgan más hijos bastardos de los que ya se sabe que tiene. Imagínate que sale un tipo, ¿sabes?, de Plataforma per Catalunya y dice, no, en realidad legalmente el rey de España soy yo. Buah. Y menudo follón, ¿eh? Madre de Dios. Ruido de sables. Bueno, aquí sale Mariano Rajoy, así como de perfil, muy moderno. El gobierno confía en que se acepte el recurso del fiscal, hablando de él, del caso Nos, aún, del caso Urdangarín. O sea que, entonces, no respeta la independencia judicial, o sea, él confía en lo que diga el fiscal, no sé cómo es. ¿Por qué tiene que manifestar públicamente su interés el gobierno respecto a un caso que afecta a unos ciudadanos determinados? Quiero decir, ¿no sería eso un trato de favor? ¿No violaría el derecho constitucional? ¿No violaría el principio de que todos los españoles son iguales ante la ley? No sé. Quiero decir, ¿es un pequeño trato de favor que el presidente del gobierno diga que un individuo en particular, que está imputado por un proceso de corrupción, debería ser mejor tratado? ¿No? Pues sí, pero... Quiero decir, Paquito Sánchez, ese hombre que desfalcó unos cuantos miles de eurillos de su ayuntamiento en Galasparra, ¿sabes? ¿Mm? ¿Recibe semejante trato de favor no. por parte del gobierno? No. No, claro que no. No. Mucho menos. ¿Entonces? Pues porque son amigos. Muchos años de reinado, de su padre. No sé, digo yo, es que es eso. Es eso. No tiene ¿es eso, nada? Más explicación. Madalena Álvarez, vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, que ha dimitido, dice que la imputación es una excusa para que deje mi puesto a alguien del PP. Pues nada, muy bien. Ha dimitido justo antes de que la echasen, porque bien. Le estaban haciendo un impeachment. En fin, nos importa poco Madalena Álvarez, ¿no? Más cositas, UGT en Andalucía, bien también, ¿no? ¿Eh? Que no, no hablamos de los ERES. ¿Qué pasa casi. Con los ERES? El juez deja en libertad con por cargos. Por cierto, la jueza Alaya ha salido en Vanity Fair, en la portada. Bueno, es que es una jueza estrella porque jueza mete estrella. En la cárcel a bandoleros de UGT. Como estos que ha dejado en libertad el juez con cargos a empresarios que facturaban a UGT. Bueno, ha habido un rosario de detenciones durante estos días en Andalucía. Sí, el caso de los ERES ahí caliente. Y nada, pues van desfilando unos y otros. Más cositas. Willy Meyer dimite por los recelos de IU, Izquierda Unida, sobre su fondo de pensiones. Y se preguntan por aquí qué son las SICAPs. Esto ha habido mucha polémica porque nadie creo que tiene ni puñetera idea. Es como si no lo supiésemos. Es que nos llevamos tiempo hablando de las SICAP y del fondo de pensiones. ¿De qué? Madre mía, de no pagar impuestos y de toda claro. esa pesca y de cómo los ricos se evaden y... Ya, pues bueno, pues Willy Meyer pues ha dimitido, yo qué sé. Willy Meyer ha dimitido. Hablaremos de... Hablaremos de Willy Meyer. Hablaremos de Willy Maya. Bueno, solo 5 de los 60 informáticos del Tribunal de Cuentas... Apellido castellano manchego donde los haya, Willy Maya. Solo 5 de los 60 informáticos del Tribunal de Cuentas son especialistas. Un informe critica la ineficiencia del personal para las exigencias del servicio. Espera, ¿me estás diciendo que el Tribunal de Cuentas, un ente que tiene a 1 de cada 3 empleados puestos a dedo como familiares de altos cargos, tiene 60 informáticos de los cuales solo 5 son informáticos propiamente? Sí, ¿qué más o menos. Sorpresón? Más o menos. ¡Qué sorpresón! El Tribunal de Cuentas, por cierto... ¿Quién controla al que controla? No, ¿quién controla al que controla? Y aparte, ¿qué controla el que controla? Porque el que controla, controla pero a posteriori, ¿sabes? Es decir, el Tribunal de Cuentas tiene un funcionamiento y un mecanismo que le permite sacar informes diciendo ¡eso está muy mal! Pero ya no se puede procesar porque está caducado. ¿Sabes? Los informes que está realizando a día de hoy el Tribunal de Cuentas son de 2007. Bueno, oye, las cosas de Palacio van despacio. Van despacio. No. Una hay cosa que tomárselo con calma. Una vez que se equivoquen en un 0 o en un 1 o en una multiplicación, una división, pues hay que mirarlas bien las cosas. Hay una cosa que es los tribunales de justicia, ¿no? Contenciosos administrativos en los cuales un ciudadano puede demandar y tiene un proceso y tal y cual contra la administración por parte de alguien. Y luego está el Tribunal de Cuentas, que actúa de manera fiscal velando por garantizar la legalidad y supervisar, ¿sabes? El buen comportamiento ético y legal de las distintas formaciones políticas, ¿no? Y entonces me recuerda un poco a la historia de la liebre y la tortuga. La historia en este sistema es la liebre estaba coja cuando no paralítica y la tortuga directamente inició la carrera estando muerta. Ah, vale. Bien. No, o sea, una fiabilidad impresionante todo esto. Guinea sigue tentando a España. Rajoy es el primer jefe del gobierno que pisa al país africano en 23 años. ¡Adiós! ¡Qué de coña, eh! ¿Por qué tenemos que ser los primeros? ¿Por qué? Porque Rajoy, ¿qué se le ha perdido allí? Yo leía un tuit de quién, no me acuerdo ahora mismo, que me perdone el autor del tuit, que no me acuerdo ahora mismo, Gerardo TC, creo. Gerardo TC, grande. Un tuitero gracioso que decía, Rajoy ha ido a Guinea a exigirle derechos humanos a Obiang, este le ha dicho que no y ya para aprovechar el viaje ha hecho negocios. Creo que sintetiza bastante un poco este asunto, ¿no? No, pero es maravilloso porque Mariano Rajoy ha dicho que ha ido a Guinea Ecuatorial porque le ha invitado a la Unión Africana. Tenía que ir, ¿no? Y tengo que ir. Y dice, ¿cuántas veces te has fumado las invitaciones de la Unión Africana, Mariano Rajoy? Mariano Rajoy, ¿cuántas veces has cogido el sobre de la invitación y la has tirado directamente a la basura? ¿O le has dado a tal vez asista en el evento Facebook y al final no te has presentado, ¿sabes? Claro. No, pero en este caso sí que quería ir. ¿Y por qué querías ir? Bueno, porque ya no tengo cosas importantes que hacer aquí, ¿no? Estuve la semana pasada en no sé dónde. No hay mundial. No, esa es la clave. No hay mundial, así que yo pensaba que ya iba a estar fuera durante todos estos meses, hasta que España ganase el mundial. Entonces me he tenido que ir, pues, de marcha con los amiguetes. Me he ido por ahí, me he ido a Polonia, me he ido a Guinea. Luego ahora me voy a ir al Vaticano, de paso. Con Felipe. Con Felipe, madre mía. Claro. Si es que Rajoy no para, ¿eh? No para. Qué agenda más apretada. Entre viaje y viaje, y entre asunto de despacho y asunto de despacho, a veces hasta pisa España. Sí, y da alguna rueda de prensa. Creo que una cada 6 meses es más o menos la media que no, lleva. No, le llaman Mr. Plasma. Este año. Más trabajadores en riesgo de pobreza, Cristian. No jodas. Economía, la proporción, pero si están trabajando, ¿cómo pueden ser pobres? Porque la proporción de sueldos iguales o inferiores al mínimo se duplica desde 2004. Solo Rumanía y Grecia superan a España en peligro de exclusión en empleados. ¡Ah, pues hemos ganado a Rumanía y a Grecia! Grecia, ¡toma! Grecia, ¡toma! Grecia, que además está en octavos del Mundial. Ya ves. Cuidado, ¿eh? Una para ti y una para mí. O sea que no es broma esto. Bueno, más cositas. Aquí no sé qué del IRPF, que no nos hemos enterado tampoco muy bien de lo que van a hacer, porque aquí sueltan humo de vamos a pagar los impuestos, no, pero no sabemos cómo lo hacemos. Sección Madrid, mira, Ignacio González, aquí con Cristóbal Montoro, dice González propone recortar el IRPF a quien no compense la rebaja estatal. La comunidad considera que la reforma del gobierno se queda corta. Claro. Qué barbaridad. Habría que bajar muchísimo más el IRPF de las rentas altas. Eso es lo que piensa Ignacio. Eso es lo que piensa Ignacín. Ignacín. Que todos sabemos que es Esperanza Aguirre con una peluca, pero bueno. Vamos a mantener la mascarada. Hagamos con que no nos enteramos de lo evidente. Bueno, tengo una noticia importantísima que no sé cómo no es portada. 7 años más para superar la crisis. O sea, nada de que la crisis se va a acabar. ¿Y esto quién lo dice? Un informe del BBVA. El BBVA. Prevé una suave mejora en la obra pública y el turismo y dice que Madrid crecerá en 2014 un 1,5%, 4 décimas más que la media nacional. Tengo una idea. ¿Por qué el BBVA, en vez de realizar informes en los que nos dice que vamos a estar 7 años condenados a la mierda y dejar de patrocinar a la Liga de Fútbol Profesional Española y a la NBA en los Estados Unidos y todas esas cosas, no? Invierte el dinero que le hemos regalado a todos los españoles con el fondo de rescate para conceder créditos y dinamizar la economía. ¡Eh! ¡Solo como es una idea! Como idea. ¡Solo sí, es sí. una idea! Como idea, o sea, tampoco hay que volverse loco. Es no, un no, no. Storming no. que acabas de hacer. Que se me acaba de ocurrir. Y te ha salido. Bueno, aquí hay el típico suplemento de los jueves de propiedades para que te compres un pisito pues aquí en la costa. Que además dice, costa, se vuelve a edificar. Los ¡ah, qué pisos, bien! ¡De puta madre! ¡Vuelve el ladrillo! Los pisos de alto nivel en primera línea encabezan las preferencias. O sea, que hay gente que está bien y compra pisos y en la playa. Pisos. Luego aquí hay un suplemento megatocho, enorme, con papel bueno, como los carteles estos que hicimos de Almenara el otro día. Que sí, nos pero si te fijas, pasta, en realidad siempre es la misma pues igual, modelo. Igual, pues nada, de moda aquí, con un montón de publicidad y lo tiramos al suelo. Luego, pues nada, lo de siempre, ya saben, anuncios de prostitución, la cartelera y la sección opinión tiene una cosa... que es un artículo de Mariano Rajoy que se llama Ubuntu. Estamos todos juntos en esto. Y ustedes se preguntarán, ¿está Mariano Rajoy escribiendo sobre software libre? ¿Sobre Mozilla Firefox? ¿Sobre nuevas tecnologías? ¿Sobre Linux? No, sobre África. El destacado del artículo de opinión que se casca aquí, Mariano Rajoy, en El País, dice, en la nueva África los dictadores son una especie en vías de extinción. ¿Se acuerdan de lo que hemos hablado de Guinea? No hay más palabras. Voy a leer unos cuantos extractos al azar de este infame, infame, infame, infame artículo de una persona que está visitando a Teodoro Obiang y a Paul Kagame, dos de los mayores autócratas de África. Dice, el secuestro en Nigeria de 276 niñas por el grupo yihadista Boko Haram ha movilizado a la comunidad internacional. Aquí, Mariano Rajoy, que no es muy docto en eso de mantener una línea de argumentación dentro de un mismo párrafo, empieza a hablar de satélites que ubicaron el huracán Katrina. ¿Qué? Sí, tal cual. ¿Qué tiene que ver Boko Haram con satélites? Dice, son satélites de la NSRDA, Agencia Espacial Nigeriana, me entero ahora de que existe. Una de ellos ya demostró el valor... su valor al ser el primer satélite en proporcionar imágenes de Nueva Orleans durante el huracán Katrina. Ambos han sido construidos por ingenieros nigerianos. Se le pira al propio Rajoy. Dice de repente, se pone a hablar acerca de Nollywood, la industria cinematográfica nigeriana que factura 5.000 millones de dólares. Y de repente dice, ¿saben que el otro día se puso con el FMI y el Banco Mundial, se pusieron los tres de charneta, ¿sabe? La junta nigeriana y el FMI se pusieron ahí en plan colegas, se bebieron una cerveza y se dijeron el uno al otro. ¿Y si nos ponemos a hacer un análisis del Producto Interior Bruto de Nigeria analizando cosas que no hemos analizado? Y descubrieron que tenían un 89% más de dinero del que creían y que llega a 500 millones de dólares. ¿Sabes qué? Es casi la mitad que el Producto Interior Bruto español. Para que se hagan una idea de lo grande, o sea, que es Nigeria. Nigeria lo peta, ¿no? Sí, lo peta. Y además también está en octavo del mundial. Después de decir todo, un montón de tonterías acerca que en 2050 el doble de la actual alcanzará 2.300 millones de personas en África y no sé qué, no sé cuántas, y acerca de que las dictaduras son una cosa totalmente demo de y out. Son malas. Solo que yo lo visito porque soy un poco hipster, me gustan las cosas arcaicas, dice Mariano Rajoy, lo admite, ¿no? Y luego dice, el sudafricano Matt Sutterworth es parte de esa nueva África. En 2004 desarrolló un sistema operativo basado en Linux que hoy usan más de 20 millones de ordenadores en todo el mundo. Lo bautizó con el nombre de Ubuntu. Qué curioso que esté hablando de software libre una persona que lidera un gobierno que ha atacado sistemáticamente toda clase de desarrollo informático libre. Eso se lo han dictado. Es maravilloso. Esto se lo han dictado. Esto no lo ha escrito Mariano. Esto no lo ha escrito Mariano. Lo mejor lo ha plagiado. Que lo firme él es infame. Se lo ha plagiado, a lo mejor. Yo qué sé. Pero no lo veo yo usando Ubuntu. No lo veo yo. Bueno, no es que no lo veo... Ni viendo películas de Nollywood. No lo veo usando ni Android tampoco, pero bueno. ¿Qué más cositas? España figura a la cola de la OCDE en evaluación del profesorado. Joder, qué mal, ¿no? Qué mal los profesores, ¿no? Hombre, no sé. Tampoco será así. Hay profesores buenos. Nosotros hemos tenido profesores buenos, ¿no? La constructora ACS renuncia al proyecto Castor, menos mal, porque si no, a lo mejor nos da un terremoto aquí que flipamos. Tranquilos, que viene el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos para liberalizar totalmente el fracking. El fracking, sí, lo ponía por aquí, de hecho. No lo he leído porque se me ha pasado. El Constitucional cierra la puerta a los vetos autonómicos al fracking. El tribunal considera que regular la extracción de gas es competencia estatal. ¡Ah, adiós! Con lo cual... Muy bien, Soria. Lo va a decidir el gobierno estatal, no las comunidades autónomas. Bueno, aquí el homenaje a Ana María Matute, también a los Rolling Stones, que no están muertos, pero tocaron ayer. Sorprendentemente, el regreso a España de una leyenda del rock, Satisfaction en Chamartín, bastante... Quiero decir... Entre 85 y 225 euros por la entrada, no lo valían ni de joven. El titular este de Satisfaction en Chamartín es un poco de... no sé... No, y además lo pone como Satisfaction, o sea, ¿sabes? Lo lógico, ¿no? Nos ha quebrado mucho. Tampoco, No. Este titular le ves en 1996, en 1969, en 1983, en 1976, en 1969, y puede ser el mismo. Sí, Satisfaction, ha ido a lo fácil. No sé qué dicen de aquí. Armani critica el estilo de Renzi. ¿Y esto? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que va desarreglado? Dice Renzi, que va totalmente out, Mateo, va totalmente out. En una cosa estoy de acuerdo contigo, Armani. El diseñador pide al primer ministro italiano que cuide su estética, que es como el Pablo Iglesias, o que no, si es un tío ahí... Mateo Renzi... Va afeitado y todo eso. No, te voy a decir, Mateo Renzi es el Mateo Renzi de Italia. Sí, Mateo Renzi es el Mateo Renzi. De hecho, nosotros vamos a tener a nuestro propio Mateo Renzi si alguien en concreto gana las primarias del PSOE, ya lo digo. ¿Quién es? Es una mezcla, es una fusión. ¿Has visto Bola de Dragón alguna vez? ¡Fusión! Hombre, claro. Es una especie de fusión entre Tony Cantó y Mateo Renzi. Joder, ya ves. Tony Cantó es actor. Ya ves. Eso da un empaque, ¿no? Una... Cierto fusto, sí. Bueno, aquí Luis Suárez, que el futbolista este que va mordiendo hombros de la gente por ahí. No sé qué le pasa en la cabeza al muchacho. Messi, el nuevo protagonista de la película de Alex de la Iglesia. Sí, curioso. Nos hemos enterado hoy de que Alex de la Iglesia va a hacer una película sobre Messi. Tú fíjate cómo es la vida. Bueno, aquí un montón de cosas. Ya sabéis que se está jugando el Mundial, ya lo hemos dicho un montón de veces. Un anuncio a dos páginas del Greco. El país te regala en verano un... ¡Relojes de pacotilla! Unos relojes acuáticos. ¡Relojes de pacotilla para los niños! Zidane, entrenador del Castilla. Tú fíjate, Prometía Zidane cuando empezaba y ahora mira. Date cuenta qué viejos somos. Yo me acuerdo ahí cuando ganaba los mundiales en Francia 98 y tal y cual. Y nada, acabamos el periódico prácticamente. Ya no hay entrevista en la contraportada. Porque y ahora no tienen ahí, dinero para el desayuno. Claro, el desayuno este ya se lo han quitado. Y ahora, pues no sé, aquí un artículo como histórico, tumbas de otras guerras, dice. Los soldados alemanes están enterrados en el cementerio militar de Cuacos de Yuste, en Cáceres. Bueno, un artículo de contraportada y ya hemos acabado el país de hoy, o de ayer, como prefieran. O de ayer. Y no tenemos rumores, pues porque no nos sale, no nos ha salido. No hay rumores. No nos ha salido la inspiración, es todo verídico lo que hemos dicho. Y seguimos enseguida con un poquito de música de uno de los grupos que va a tocar en el Festival Almenara, que se llama Kilimanjaro. Volvemos con declaraciones improcedentes e inaceptables. Kilimanjaro, atento, el persa me presento, por eso estoy en esto, si estamos manifiesto, y el vino se atento, Kilimanjaro representa, por eso están en esto, si estamos manifiesto, y el vino se, el persa me presento, ya sabes lo que siento, ya sabes lo que tengo, ya sabes quién manda, ya sabes quién tiene la ganja, ya sabes quién tiene la. El prensa me presento, ya sabes lo que siento, ya sabes lo que tengo, ya sabes quién manda, ya sabes quién tiene la ganja, ya sabes. Concederme un instante de presencia, en vuestra luz tan incesante de elocuencia. Son palabras que sin actos no reflejan, son heridas que se curan si sus hijos verán. Pero por suerte, tienes una cama y un lugar donde meterte. Tienes esas cosas que son tan indiferentes, para que un instante piénsalo tranquilamente, que tengo razón, go on. Es tu ocasión, go on. Para hacer algo hoy, para cambiarlo. Y atento, sé que todo en esta vida no es talento. Sé que todo en esa vida es crecimiento. Se acaban las costumbres cuando empieza el sufrimiento. Gastan todo su dinero en el parlamento. Nacimos de la nada y nada es nuestro. Vivimos en mentira y sin aliento. Cojamos nuestras vidas y sufrimiento. Mostremos la agonía de todos los nuestros. ¿Hacia dónde van tratando? ¿Hacia dónde te van engañando? Accionistas y empresarios, oh, oh. ¿Hacia dónde van tratando? ¿Hacia dónde te van engañando? Accionistas y empresarios, yeah, yeah. Unacceptable condition! Unacceptable! Bienvenidos una semana más a lo que todo el mundo estaba esperando, el top 5, los primeros clasificados, los mayores improcedentes, inaceptables de la semana. Semana en la que casi una escudería hace pleno, salvo la aparición espontánea de un individuo que no solía aparecer por estas lides, estaba muy lejos, estaba en Bruselas, no hablamos de Pablo Iglesias en este caso, lo descubrirán más adelante. Porque ahora comenzamos con el Ministerio del Interior y con su titular, Fernández Díaz, que hablaba de esta guisa acerca de la independencia de Cataluña. Frente a esas amenazas, una Cataluña en ese limbo jurídico, en ese limbo político, fuera del paraguas protector de esas agencias internacionales, de esa comunidad de inteligencia, etcétera, etcétera, pues sería efectivamente pasto, pues de, no quiero pronunciarme, pero en fin, de por supuesto del terrorismo. No quiero pronunciarme porque sé que voy a decir una tontería de niveles colosales, pero voy a decir que es que Cataluña independiente sería pasto del terrorismo islámico, preferiblemente porque, bueno, vamos a recordar que Cataluña es Cataluña y no es Morolandia por la reconquista española y por la intervención de Santa Teresa, que todos bien lo sabemos, ¿no? Fernández Díaz, que habla de esta guisa después de haber hecho declaraciones no solo respecto al pasto terrorista de Cataluña independiente, sino también acerca de lo casposos que son los izquierdistas que han irrumpido ahora en el Parlamento Europeo. ¿Quién? Pues Podemos, Izquierda Unida, todas estas formaciones. No le gustan, ¿no? No, dice que son casposas y anticuadas. Él, ¿y que condecoró a un santo con una medalla al mérito policial? Él, que ¿sabes? Que dijo que había santos que velaban por nosotros por la noche. Lo de casposos no lo sabemos a ciencia cierta tampoco. A lo mejor con no tanto pelo alguien tiene caspa. A los 5 eurodiputados de Podemos no les hemos mirado a ver cómo tienen el pelo. Que lo mismo, no sé, sé, no lo sabemos. No lo sabemos. Fernández Díaz tiene... Tiene pruebas. Fernández Díaz dicen que tiene poca caspa. Eso seguro. Que es casposo un rato, pero claro, poca caspa tiene. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que sin Cataluña se independiza, aquí terrorismo a saco, ¿no? Hay un montón de terroristas que, por lo que voy a, lo que he comprendido, van a empezar a pastar en Cataluña. No, pasto del terrorismo. Y va a ser pasto del terrorismo. Madre mía, joder, porque hay un montón de organismos internacionales, pues que claro, no van a velar por Cataluña. No. Y en Cataluña no hay atentados de la yihad islámica día sí y día también, pues porque la Interpol, España... España sobre todo. Y la Inquisición están ahí velando por su seguridad, por Dios. Claro. Ocupa solo el quinto puesto y se lleva solo un puntito porque su propia escudería le ha hecho una grandísima competencia a Fernández Díaz y alcanza el cuarto puesto también de la mano de Cristóbal Rodentia Montoro con estas declaraciones acerca de la supuesta rebaja en el IRPF. Pero lo que estoy enseñando es el resultado al que pretendemos llegar. La expresión esa de que los ricos pagarán más, es uno de los ricos, es decir, es un directivo, por ejemplo, empresarial, ¿no?, que está cobrando esa renta, que es una renta alta, ¿no? Eso puede ocurrirle durante un periodo de su vida, y otra cosa son los ricos en términos de acumulación de patrimonio, que es diferente. Pero lo que quiero decir es que realmente el impuesto sobre la renta, en su configuración de la tarifa que grava los rendimientos del trabajo y de actividades profesionales, es progresivo. Esa es la idea que quería transmitirle. Yo la idea que quiero transmitir es que mis impuestos van a ser mucho más progresivos. Quiero decir, eso de que el rico va a pagar... Yo no soy rico, yo acumulo patrimonio. Quiero decir además, ¿qué es un rico? ¿Qué es un rico? ¿Qué es la riqueza? No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Le falta decir a Cristóbal Montoro aquí, intentando salir por peteneras del hecho evidente de que la reducción del IRPF va a ser la similar para todos y que la progresividad de los impuestos se queda en el bujate. Este hombre que ha aplicado su rebaja de impuestos, rebaja del aumento de impuestos que ellos mismos aplicaron al inicio de su legislatura, ¿no? Por cierto, de los impuestos directos. Rebajan los impuestos directos. Los impuestos indirectos, que a todos nos caen los mismos por el consumo y que son absolutamente no progresistas, que atentan a todo el mundo por igual, condenan el consumo, condenan la producción y condenan sobre todo a la gente que menos dinero tiene y que más porcentaje le supone el gasto por bienes primarios, esos no los reduce, esos los siguen aumentando y que el IVA siga al 21%, un 6% más que cuando ellos lo alcanzaron bien. Por cierto, vamos a hablar de los autónomos y su régimen excepcional. Los autónomos ahora mismo están contribuyendo al 23%, porque están pagando un 3% excepcional y momentáneo que iban a pagar durante unos meses. Ahora les van a aplicar una reducción del 3%. Bueno. Y eso es una reducción. Y con una suerte de alquimia se van a quedar en el 19%, solo un punto y medio por encima de lo que cotizaban cuando ellos llegaron al gobierno. Es todo una trampa, ¿no? Está genial todo. Una reducción de impuestos como no ha habido nunca. Después de un aumento de impuestos como no ha habido nunca, de manera totalmente injusta. Y por cierto, comentaba el bueno de Cristóbal Montoro que es que nos habíamos pasado un montón de años sin cobrar impuestos y tal y cual. A lo mejor es... solo se me ocurre, ¿eh? Por haber amnistiado decenas de miles de millones de impuestos para que aflorasen. Yo no me acuerdo de eso. Unos pocos cientos de impuestos. No me acordaba de la amnistía fiscal, esa que no era amnistía fiscal. No era amnistía, no era fiscal, ni era amnistía fiscal. No era nada. Eran, oye, sabemos que hay 25.000 millones de euros por ahí que no van a pagar. ¡Venga! ¡Que os lo perdonamos! ¿Sí? Pero pagad un poquitín. ¡No! ¡Vale! Habéis sido buenos, no tenéis que pagar ni ese poquitín. Alcanzamos el número 3 y alcanzamos al convidado de piedra de este top 5 y esta irrupción dentro de la propia escudería campeona, con Willy Maya, el eurodiputado de Izquierda Unida que ha dimitido, ex diputado a día de hoy de Izquierda Unida, que ha dimitido después de un escándalo extraño. Para despejar cualquier tipo de duda, he decidido personalmente renunciar a mi acta de eurodiputado. Y lo hago formalmente para que efectivamente no haya ninguna sombra de duda. Yo lo que hago es sencillamente cumplir con una exigencia que tenemos en Izquierda Unida para que efectivamente toda nuestra acción institucional, además de ser transparente, sea ejemplar. Oye, pero si ha dimitido, está bien, ¿no? Yo, no sé. Vaya por delante. Te pregunto a ti como miembro de la FII. Yo no soy miembro de la FII, yo soy un pobre mandado, yo soy un pobre presentador que presenta esta sección de los resúmenes de las decisiones de la FII, la Federación Internacional de Improcedencias e Inaceptabilidades. Ellos han decidido darle 5 puntos y ponerle en el número 3. Yo me imagino por qué. Partamos una lanza por la FII, admitamos que Willy Maya, ha sido un poco tontuso. Ah. Un doctor en economía diciendo de primeras, no, yo no sabía que era una SICA, pues hijo mío, ¿qué coño has estudiado? Eso por un lado. Por otro lado, ¿ha dimitido Rosa Díez? Yo no la veo aquí en la lista del top 5. ¿Ha dimitido González Pons? Yo no le veo aquí en el top 5. El SICAP este era un recurso del Parlamento Europeo, ¿no? Era totalmente legal. Era un recurso a disposición de los candidatos y representantes electos por la ciudadanía europea, ¿no? No tenía nada de ilegal. Sí, podía ser éticamente, podía ser moralmente reprobable por las cosas que reivindica la formación política en concreto, pero al fin y al cabo... No sé, ¿no hay formaciones políticas que reivindican que no se testee sobre animales? Y sin embargo se ponen vacunas. ¿No hay formaciones políticas que están en contra de la energía nuclear o de la energía de hidrocarburos? Y sin embargo encienden la luz. Sí, estoy haciendo un poco de demagogia, pero quiero reivindicar mi propia parte por provecho en este top 5 de improcedente inaceptable a espaldas de la Federación Internacional de Improcedencias Inaceptabilidades. Bueno, total, que se tenía que haber enterado y punto. Se tenía que haber enterado y está en el número 3 muy bien porque es un poco tontuso. Pues ala. Un tontuso, ¿eh? Doctor en economía. ¿Sabes lo que es una SICAP? ¿Sabes lo que firmaste? Sabías perfectamente lo que firmabas. Se te interpeló personalmente en el año 2004. Por favor, no nos hagas pasar. Sale por Willy Meyer, entra Javier Couso. Ahí lo deja. Sí, Couso, calienta que sales, han dicho. En el número 2 volvemos a la escudería campeona con unas palabras muy breves y muy directas de Gallardón. Que las diga y luego las juzgaremos. Mire usted, los asuntos de familia se tratan en familia. Es verdad que muchísimas gracias. Los asuntos de familia se tratan en familia. Perdona, ministro de Justicia, el hombre que saca de la cárcel automáticamente a guardias civiles que graban violaciones y cosas por el estilo. Dice que los asuntos de familia se tratan en familia. Verás, es un ministro de Justicia y de repente su hijo pues se estampa con un coche, va borracho, está a punto de atropellar a una mujer. Lo típico. Pero los asuntos de familia se guardan en familia, sobre todo porque el hijo luego se oculta en el garaje de la vivienda familiar de don Alberto Ruiz Gallardón. Y dice, los asuntos de familia se tratan en familia. Y le dicen, pero don ministro, señor ministro, ¿qué pasa con la mujer a la que casi atropella a su hijo totalmente ebrio al volante? Pues eso que la arregle su puta familia, ¿eh? ¿No lo entendéis? Claro. Los asuntos de familia se tratan en familia. A lo mejor es que no es su hijo. Y el asunto este de la ley del aborto y tal y cual, y las menores de edad y las malformaciones, eso es el asunto, lo arreglen sus putas familias, maldita sea. ¿Eh? Ya está. Claro. Ya está. Sí. Por cierto, Alberto Ruiz Gallardón, que no solo tiene hijos ebrios al volante, muy muy del Partido Popular, ¿no? Sí, lo llaman bueno, ya hacer un carromero. El argumentario viene ahí. Hacer un carromero, hacer un mar, bueno, pues ahora hacer un Gallardón Junior, ¿no? Gallardón también tiene el triste logro de privatizar el elemento más absurdo que se puede privatizar en la historia de la humanidad. Ha privatizado el registro civil. Bueno. Esta semana Gallardón ha tenido a bien privatizar el registro civil. Y dirán, ¿cómo se puede privatizar el registro civil? Pues muy fácil. Ahora va a depender del registro mercantil. Bueno, ¿y qué consecuencias puede tener eso para la ciudadanía? Según Alberto Ruiz Gallardón, ninguna. Todo va a seguir siendo gratuito y maravilloso. Claro, se privatizan las cosas para seguir siendo gratuitas y no generar ningún beneficio a aquellos que lo adquieren. Sí, siempre ha funcionado. Toda la vida ha funcionado de esa manera. Lo sabemos todos, sí. Ha privatizado el registro civil. Yo me imagino que mañana, y esto es un futuro distópico, pero se me ocurre que puede llegar a suceder, llegaremos al registro civil y diremos, he tenido un hijo, quiero llamarle Pepito. Y te dirán, ¡no! Y dirás, ¿por qué? Págame 75 euros para registrarle como Pepito, pero yo no tengo 75 euros, entonces se va a llamar Häagen-Dazs Martínez. No puede ser eso, estás haciendo demasiado catastrofismo. No lo sé, eso mismo decíamos de las líneas de metro y de repente nos encontramos con la línea 2 Vodafone. Ya, la verdad es que sí. Así pasó. ¿Te imaginas mañana? Coca-Cola Sánchez, Häagen-Dazs Martínez. Doritos Zampini. Por ejemplo. Por ejemplo, y tú dices, pero no, que yo quiero llamarle Eva María, ¿sabes? No, se llama Doritos. Bueno. Ahí se acabó la cosa. No logra ocupar el número uno del top 5 de improcedente e inaceptable Alberto Ruiz Gallardón privatizando el registro civil y diciendo que los asuntos de familia se tratan en familia. ¿Te imaginas cómo se solucionarán los asuntos en la familia Dorito Martínez? Joder, y la de Gallardón no te quiero contar. Y la de Gallardón no me quiero imaginar. Parecía Flanders y resultó ser un canalla Gallardón. Joder. Ahí le tenemos. Menuda bronca le he tenido que echar, ¿eh? En el número uno tenemos a un hombre que ha hecho todas las tablas de la ley para ser el número uno esta semana. Aparte de sus artículos de Ubuntu, un idiota en la Moncloa, Mariano Rajoy, llega con esta clase de declaraciones en un país del este de Europa, quién sabe cuál. Por fortuna, después de 2 años que han sido duros y complicados para todos los españoles, esto empieza a cambiar y ahora pues ya empieza a haber crecimiento económico, ya hay datos de empleo y de seguridad social mucho mejores, ya empieza a aumentar la recaudación del Estado, porque claro, llegamos a perder en los años 8 y 9 70.000 millones de euros de recaudación, así es imposible poder gastar dinero en otras cosas. Bueno, creo que esto empieza a funcionar mejor y creo que ya podemos bajar los impuestos y el objetivo de esa bajada de impuestos es precisamente mejorar el crecimiento económico y que aumente la actividad. Yo creo que todo esto de la crisis está muy muy exagerado, ¿no? Yo creo que ya lo hemos superado, prácticamente así, dicho mal y pronto, pues ya está pasado la cosa. ¿En qué se basa para hacer esas declaraciones? Oiga, ¿usted es un periodista español? Pues sí, ¿y qué hace aquí en Polonia? ¿Eh? ¿Usted se ha colado aquí? No, pero yo solo le pregunto. No puedo contestarle. ¡Si soy un plasma! ¿Sabes? Sí, enciende el televisor. Así es Mariano, así se desgasta. Claro. Un día se pone un plasma ahí en Dunks y al día siguiente se marca una copla en Guinea Ecuatorial. Así es Mariano Rajoy, para el cual, en su mundo de fantasía e ilusión, la crisis económica ha acabado. Ya hay muchísimos mejores datos económicos que solo él puede percibir. Podemos gastar el dinero en otras cosas. Podemos gastar el dinero en otras cosas que no sea abrir los comedores infantiles, porque claro, eso sería visibilizar demasiado la pobreza y no estamos para tanto tontería. Pero no, yo creo... Ya vamos mismo, bien. Lo mismo volvemos a intentar que nos den las Olimpiadas. Lo mismo. O un Mundial. O ambos. O las dos cosas. O ambos. Porque Brasil lo ha hecho muy mal, ¿y sabes lo que puede pasar? Pueden quitarle las Olimpiadas a Brasil y decir, pues se las vamos a dar a España, porque Mariano Rajoy ya ha dicho que los indicadores económicos van de puta madre en España. O unos Juegos Olímpicos de invierno. O cualquier cosa. Sí. Imagínate hacer unos Juegos Olímpicos de invierno en Granada. Guapísimo. Sí, sí. Nos gastaríamos... O sea, claro, como tendríamos dinero, pues diríamos, venga. Vamos a comprar nieve. Vamos a comprar un iceberg y lo vamos a llevar a Granada para hacer ahí las pruebas de patinaje, de bobsley. Ponemos un casino y luego lo privatizamos. Y un cementerio nuclear. Sí. Bueno, qué bonito sería todo. Qué bonito todo. Mariano Rajoy en su mundo de fantasía, con Boxley en icebergs y centrales y cementerios nucleares al lado de casinos. Lo llaman el casino atómico. Menudo idiota. Hasta aquí el top 5 de improcedente inaceptable de esta semana. Escuchamos a The Fatty Farmers desde Toledo, un grupo que tocará también en el Festival Almenara, en este caso el sábado. Y así sonaban. Vamos a dar paso enseguida a la entrevista con David Sainz de Malviviendo, que la hemos tenido que realizar esta mañana porque, como nos contará ahora en la entrevista el propio David, pues están de gira. Así que la hemos hecho esta mañana y suena así, nos ha contado todas estas cosas. David Sainz, director de la serie Malviviendo. Y lo primero que queremos hacer, David, es en este programa, para la gente que no os conozca aún, en esta serie que está a punto de finalizar y por eso os llamamos, que describieras un poco qué es la serie Malviviendo y cómo surgió hace, si no me equivoco, 6 años o 6, 7 años. Pues bueno, fue un poco... Bueno, Malviviendo, para empezar, es una serie que tiene un formato de televisión, pero se emite por internet. Te digo el formato de televisión por la duración, sobre todo los capítulos y tal. Y nada, es una comedia que va sobre un grupo de chavales que viven en un barrio de clase media-baja y los chanchullos que hacen para salir el día a día, ¿no? Y esto surge un poco de, bueno, del no hacer nada después de terminar los estudios de realización y tal, y el buscar la manera de engordar un poco el currículum haciendo un producto que no estaba pensado siquiera para una serie, sino era como un piloto falso, que luego, después de una semana y 100.000 vistas, pues nos tomamos más en serio y decidimos pues seguirlo, y bueno, hasta hoy, que son 30 capítulos. Se habló mucho en su momento, en los inicios, en ese primer capítulo, que la serie estaba hecha con 40 euros, ¿no? Entonces eso quizás llamó muchísimo la atención a mucha gente que no se imaginaba que con solo 40 euros, un desembolso de 40 euros, se pudiera hacer una serie con una calidad de imagen y técnica muy buena. Cuéntanos cómo fue un poco ese desembolso presupuestario y cómo conseguisteis hacer una serie que impactara tanto con un presupuesto bajo. Bueno, pues realmente, hombre, aparte de los 40 euros, teníamos un amigo con un ordenador que, bueno, que era jabilería y que sigue estando hoy con nosotros. Aparte teníamos una cámara y que estaba relativamente bien para aquellos tiempos. Y luego los 40 euros fueron totalmente para gasolina, para poder movernos de localización en localización con un micro que no era para lo que lo usamos, atado a un palo, ¿sabes? Como empieza todo el mundo. Y lo que pasa es que, bueno, con los estudios que ya teníamos y un poco también las ganas de dedicarnos a esto y dejarnos el pellejo, pues siempre pues hemos intentado hacerlo lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades. Yo supongo que cada espectador de esos primeros 100.000 o luego los que han venido después con cada capítulo tendrá sus aspectos que más le gustan de la serie. Pero para ti, David, ¿qué es lo que más os gusta de la serie? ¿Por qué creéis que ha gustado tanto? ¿Cuál es un poco el toque especial que le quisisteis dar desde el primer momento hasta hoy? ¿Cuáles son las señales de identidad desde vuestro punto de vista, ¿no? Como supongo que cada espectador tendrá un personaje favorito o un aspecto de la serie favorito, pero para vosotros, ¿qué es lo más significativo? No sé, yo creo que la clave es que desde un primer momento hicimos la serie que a nosotros nos hubiese gustado ver, ¿no? Usamos el humor que a nosotros nos hubiese gustado ver en la serie y en cuanto a la temática, pues bueno, realmente no pecamos de ambiciosos y hicimos lo que estaba a nuestro nivel, ¿no? No es lo mismo intentar grabar ovnis y velociraptores que grabar la calle de abajo de tu casa y un tío con una gorra, ¿no? Entonces, realmente yo creo que la clave es eso, el que la gente, de manera, o sea, hemos tenido la suerte de que la gente coincida con nuestro humor, ¿no? Que le hagan gracia las mismas cosas que nosotros. Yo, sinceramente, no puedo quedarme con una cosa técnica o un actor concreto de la serie. Yo me quedo con estos 5 años y medio, ¿no? Que nos han llevado hasta donde en un primer momento queríamos y nunca imaginamos que podríamos. Y por otro lado, con la familia que hay detrás y que se ha creado con esta serie, ¿no? Que para mí es lo que se queda, ¿no? Ese equipo tan grande de amigos y profesionales que de aquí en adelante pues empezamos el camino casi a la vez, ¿no? Una pregunta que siempre me he hecho y con otros amigos también viendo la serie nos hemos hecho es que cuánto de real hay en los personajes que interpretáis, ¿no? O sea, o en las vivencias que contáis, porque bueno, como decías, es una situación de un barrio de clase media baja. Vosotros además, para la gente que no lo sepa, también sois los actores, los miembros del equipo sois los actores. ¿Qué parte de real, qué parte de ficción pura tiene la serie, vamos, de lo que puedas contar, claro? Hombre, hay pequeñas pequeños episodios, digamos, pequeñas secuencias que sí están inspiradas totalmente en algo que pasó de verdad, ¿no? Que a lo largo de estos años pues hemos vivido y nos ha llamado la atención. Incluso esos hechos a veces pues exagerados para hacerlos todavía más cómicos, ¿no? Después, en cuanto a los actores, como has dicho, los actores somos nosotros, porque al principio pues nos daba vergüenza que para una cosa que queríamos hacer para el currículum y que no iba a tener ninguna salida, pues nos dio vergüenza llamar a actores profesionales, entonces nos pusimos nosotros sin saber que esto después se convertiría en 3 temporadas, ¿no? Y en la clave para que unos tíos que no son actores lo hicieran más o menos bien era pues asemejar la personalidad de cada personaje a cada uno de los actores, ¿no? Y aunque realmente, pues, hombre, evidentemente el Carlos que hace de Costilla no se queda dormido ni va robando por ahí, pero sí que su personalidad, el trasfondo de cómo es el tío es un poco como él, ¿no? Y yo soy prácticamente igual que el negro, lo que pasa es que ni he trabajado de gorrilla ni, ¿sabes? Otras cosas que hace el negro más asquerosas que eso sí las ha hecho, pero no. Y así es con todo, ¿no? Es un poco exagerar la personalidad de cada uno y llevarla al extremo que pueda ser más cómico y ya está. En realidad, de real lo que tiene ya hay cada vez menos, ¿no? Cada capítulo es más ficción que el anterior porque cada vez tenemos más medios y podemos aprovecharlo para historias más ambiciosas. Precisamente esa evolución de cada vez tener más medios, hace que en algún momento la serie se profesionalice en el sentido económico de la palabra. ¿Estáis mal viviendo, nunca mejor dicho, de la serie? ¿Habéis podido, digamos, asentaros gracias a lo que es la serie? Aparte también habéis realizado otros proyectos que me gustaría que comentarais, pero bueno, digamos, esta serie que comenzó como un proyecto personal para engordar currículum, ¿os ha servido para profesionalizaros un poco pues en sí, esto? Sí, ya te digo, la suerte que ha sido esa, ¿no? Que al encontrar pues la aceptación de la gente de manera masiva, pues se nos abrieron unas cuantas puertas y bueno, a día de hoy pues ya somos una productora, Different Entertainment, desde la que hemos hecho pues mucho videoclip, mucha publicidad, hemos hecho también Flama, una serie para Canal Sur, otra para Adult Swing en TNT, entonces hemos conseguido pues un sueldo súper pequeño pero fijo, las 5 personas que trabajamos todos los días ahí en Different, ¿sabes? Y bueno, más o menos, tú sabes, todo un trabajo muy lento y muy duro, pero es que bueno, igual nos gusta, ¿no? Entonces ahí seguimos un poco aguantando quizás una situación que no es muy cómoda, pero pudiendo trabajar de lo que nos gusta, ¿no? Que compensa bastante. El panorama del campo audiovisual, el campo de la ficción, no sé cómo lo veis. Yo sé que habéis tenido acercamientos a televisiones para profesionalizar, entre comillas, evidentemente, la serie. Escuchaba en una entrevista que, bueno, que en algunas de estas conversaciones que habéis tenido con las televisiones, pues alguna os ha podido sugerir que a lo mejor ciertos contenidos no se podían emitir, ¿no? Entonces, no sé qué opináis vosotros de cómo está el panorama televisivo. A ver, yo comprendo que haya muchos canales que no puedan emitir una serie como Malviviendo y que hayan contactado con nosotros incluso intentando quitar elementos que son básicos en la serie y convirtiéndola en otra cosa, ¿no? A nosotros al final nos emitió el canal TNT, ¿no? Que bueno, es un canal donde echan unas series que no, o sea, un canal que nos gusta porque la verdad que el contenido que echan nosotros, si lo pudiéramos pagar lo veríamos y pero por ejemplo entiendo que la televisión que se ha acercado a nosotros en muchas ocasiones, los canales normales como Antena 3 o Telecinco y tal, pues primero nos ofrecieron un contrato que a nosotros nos pareciese más beneficioso que echarla gratis en internet y por otro lado pues eso también, la intención de cambiarlo y tal, ¿no? Yo creo que Malviviendo al final nació en internet y se queda en internet y creo que de alguna manera es referente en cuanto a las webseries en España y tal, y es bonito que se quede en internet, que acabe en internet, y de hecho con cualquier televisión que nos ha contactado para emitir la serie y tal, siempre de manera, en plan los derechos de emisión, simplemente siempre le hemos dicho que tendría que salir en internet, ¿sabes? De manera a la vez, porque realmente nuestro público al final está ahí y es por ellos por los que nosotros pues hemos llegado hasta donde hemos llegado. Ese público que supongo que se ha ido construyendo también se refleja en estas giras que estáis haciendo, sobre todo ahora la última que, bueno, tiene muchísimas fechas. Y no sé qué tal la respuesta de la gente. Y habéis estado en sitios diferentes, sobre todo mucho más en el sur, habéis ido también por el norte, porque yo también tengo la sensación, a mí algún amigo del norte me ha dicho, es que esto es humor del sur, no lo entiendo. No lo sé si eso os ha pasado también. Que va. La verdad es que tenemos la suerte de que en toda España, bueno, hay gente que lo entiende y gente que no, evidentemente, pero como todo, ¿no? Pero sí, el capítulo, por ejemplo, el capítulo 8 lo estrenamos por la parte de, pues, Aragón y Cataluña, uh-huh. tal. El capítulo 9 fue más en la parte de, bueno, estuvimos por Bilbao, estuvimos por esa zona, ¿no? Más al oeste, en el norte, y esta última, pues, son 15 estrenos, que lo máximo que hemos subido ha sido Salamanca, porque vamos en furgoneta y, tú sabes, nosotros también necesitamos hacerlo rentable. Uh-huh. Así que ahora hemos estado ya en ¿cuántas llevamos? 10 ciudades seguidas, una media de 500 espectadores por ciudad y tal, o sea que bastante uh-huh. bien, porque lo estamos echando además en teatros y en sitios uh-huh. donde la gente pueda estar sentada, ya que el último capítulo es una película, dura 1 hora 40 y pico. Uh-huh. Entonces, la verdad es que estamos teniendo muy buena gira, y tanto esta como las anteriores, ya te digo que nunca hemos ido a lo mejor a una ciudad por primera vez que nos haya dado la espalda, ¿no? La verdad es que siempre hemos tenido la suerte de que en cualquier lado, y ya te digo, desde Sevilla hasta Gijón, que estuvimos el mes pasado y tal, hemos tenido la verdad que mucho calor de la peña, y la gente en todos lados, pues, de grupos grandes, en plan de 100 en 100, pues han venido a vernos siempre, y nosotros nos hemos sentido siempre muy arropados, la verdad. David, ¿por qué se acaba Malviviendo? Yo creo que es un poco la pregunta. Bueno, pues porque todo tiene que tener un final, ¿no? Y creo que ahora mismo es el momento perfecto. La serie tiene 3 temporadas, que el 3 es un número importante en la serie. Y bueno, la serie, a la vez que nosotros, ha ido evolucionando en técnica y un poco en profesionalidad, incluso en tramas, los personajes han ido desarrollándose hacia un lado o hacia otro, y ya llega un momento en el que nosotros, como espectadores de series ya profesionales, más que hacerlas, de ver, lo somos, porque la verdad que nos chupamos pues 10, 15 series a la vez. Sabemos que estirar una serie por la cara, pues es algo que la termina estropeando, ¿no? Y ahora que la está teniendo incluso mejor aceptación que la primera y la segunda, pues creo que es el momento de cerrarla, de dejarla en un buen lugar, ¿sabes? Como si Michael Jordan una vez se fue de los Bulls, se hubiese quedado en su casa, pues lo hubiese cuadrado, ¿no? Pues nosotros es un poco la idea, y la idea es, pues, después de esto, seguir subiendo peldaños, ¿no? Tenemos la oportunidad de hacer una peli, tenemos la oportunidad de hacer cosas. Por eso justo te iba a preguntar, ¿no? Sé que estáis trabajando en una película, y no sé qué, aparte de esa película, que cuéntanos un poquito ya para ir acabando, y si tenéis otros proyectos. Simplemente te puedo decir eso, que estamos trabajando en una película que estamos empezando, que todavía no, o sea, todavía estoy escribiendo y con el guión y tal, o sea que ahora mismo no te puedo contar nada, absolutamente. Uh-huh. Simplemente la idea de que de aquí a un año y medio o por ahí estaremos ya otra vez de vuelta dando guerra con ese tema. Pues David Sainz, muchísimas gracias por hablar con Radio Almenada aquí desde Madrid, y venga, que vaya muy bien en vuestros próximos proyectos. Un saludo. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. We'll be right back. tendrás que echarle manera. Aquí escuchamos a Funcolate, otro de los grupos que actuarán en este 11º Festival Almenara, que como hemos venido diciendo, pues tiene lugar mañana y siempre hablamos un poquito de él en el mentidero cuando llega la ocasión. Nada, 27, 28 y 29 de junio a partir de mañana, 3 días, entrada libre y gratuita, con grupos pues como los que hemos mencionado, Kilimanjaro que sonaban antes, Mahaikans, que es un grupo de ska, y Forward Ever Band, una banda de reggae, que son los que tocarán mañana en el Parque Rodríguez Sahagún. La dirección es bastante fácil de llegar, desde Avenida Asturias es todo recto, bajando, subiendo hacia el barrio El Pilar, ahí está el Parque Rodríguez Sahagún. También mañana tendremos un proyecto muy interesante como Rap en el Aire, que son unos chavales de aquí del barrio que hacen rap aquí en la radio, componen sus propias canciones y nos darán buena cuenta de lo que han hecho durante este año en el escenario, y siempre amenizado por la batucada ya casi clásica del festival, a las batucadas. Eso será el viernes. El sábado tendremos talleres de pintura, de goma eva, de pulseras, dedicados un poquito a la gente más joven, a los niños y niñas del barrio y a la gente que quiera venir. Tendremos también juegos tradicionales para toda esa gente, y abrirán los conciertos este grupo Funcolate con este funky rock que estamos escuchando, de Fatty Farmers, que escuchábamos antes con su rock folk, y cerrarán Zumbale, que es una banda bastante curiosa formada por una batucada y luego pues una banda eléctrica, ¿no? Guitarra, bajo y teclado y voz, ¿no? Escucharemos al final del programa un tema suyo, hacen versiones y también temas propios. Para el domingo tenemos una sorpresita. Una sorpresita. Sí, vamos a hacer radioteatro aquí donde nos veis, Cristian y yo, junto con nuestro compañero Mon, gracias al espacio Sabor de Barrio, este espacio de información vecinal que venimos desarrollando durante los últimos meses. Tendremos un mago también para la gente más joven y no tanto, porque no, hay gente que cree para en jóvenes magia, de todas las edades. De todas las edades. Ismael Mago se llama, y un poquito de flamenco, gracias a nuestros compañeros de Flamenco, pues vendrán Susi el Brujo, que es un habitual en sus programas, cantador del barrio. Tendremos también al grupo también clásico Griot, que nos deleitará con otro de sus radioteatros, y cerrará Casa de Herrero, un grupito también de flamenco, pues para poner fin a este festival. Esperemos que todo salga bien y os invitamos a participar, ¿no, Cristian? Es gratis, la entrada es libre, hay diversión, hay sol, hay césped, hay árboles, hay parque, hay barrio, y os emplazamos, me encanta utilizar esa palabra, os emplazamos a todos a venir al 11º Festival Almenara, que celebramos con muchísima ilusión. Y además estaremos por allí pues sirviendo cositas. Pueden reunirse con sus grandes estrellas favoritas de Radio Almenara. Os podemos firmar un autógrafo, fotos, incluso pendrives con audios del programa, si sí quieren, o pósters o lo que sea que hayan hecho de merchandising nuestros seguidores incondicionales. Así que nada, mañana estaremos por allí. La semana que viene, pues no sabemos si vamos a hacer programa. No lo sabemos. No lo sabemos. Sabemos que este no será el último de la temporada, pero no sabemos cuándo será el programa de despedida. Les emplazamos también a escucharlo. ¿Por qué no puedo parar de repetir? Emplazamos. Sí, sí, te da. Me da fuerte por un término y lo uso hasta gastarle. Sí, pero sigan atentos a las emisoras, sigan atentos a Radio Almenara, acudan al 11º Festival Almenara y ya nos han escuchado. Ahora es demasiado tarde, lo sentimos mucho porque esto es el mentidero. En la casa. ¡Guau!